Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas, conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Hola, buenas tardes. Son las 4 y 5 de la tarde y a esta hora comienza su programa Pincel Digital. Este es un programa que de la Fundación de Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Jesse Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles hoy nos acompaña Óscar Cañizales. Hoy recibiremos a nuestros invitados Ingrid Lozano, del Taller de Restauración de Esculturas del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial CENCRET, y Dalquil Rangel, director ejecutivo de la Fundación de Museos Nacionales. Y estarán también con nosotros, de ser posible porque aún no han llegado, Erika y Elvis Colina de Juntos Todo es Posible, quienes nos estarán acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Además, nos les ofrecerán detalles del tratamiento de la conservación de la conservación que se está realizando en la escultura La Flor, una flor para el desierto, de Alejandro Otero. Además de eso, queremos dar la ubicación de esta obra, porque pareciera que todo el mundo pasa por ahí, no sabe cómo se llama ni nada por el estilo, pero está al frente del Museo Alejandro Otero, del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ahí al lado de el Hotel Alba Ciudad también. Eso es muy importante. Bueno, nosotros les damos la bienvenida, le damos la bienvenida a nuestros usuarios y además queremos bienvenir el tiempo de la Navidad. Teresa, buenas tardes. Un súper abrazo navideño para todos. Mira, no está en proceso, ya gracias a Dios, gracias al CENCREP y gracias al esfuerzo de tanto de la Fundación Museos Nacionales como de Juntos Todo es Posible, una flor para el desierto de Alejandro Otero, que bien es cierto está enfrente de Alba Ciudad, de Alba Caracas, perdón, el hotel, ya está girando. Para beneplácito de todos, ya está girando esta flor. Bienvenidos, Iraquil, y bienvenida Ingrid, del CENCREP, que nos están acompañando acá. Bueno, le vamos a dar también un abrazo muy grande, muy fuerte a la gente del estado Barinas, a Catabre 99.3 FM. Y a la gente del Museo de los Llanos, que gracias a ellos nos están escuchando, están conectados con Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, el programa hoy está muy interesante. Vamos a tener a Edgar Ernesto González, que nos va a estar hablando del Consejo Internacional de Museos, porque nuestro programa gira todos en torno al resguardo y a la custodia patrimonial, como es el caso de Una Flor para el Desierto. También vamos a tener, porque por segunda vez salimos a la calle a buscar la opinión del público, y una gente preciosa de la que estaba por la UNEARTE nos dieron opiniones sobre la piedra cueca, señores, porque no solamente vamos a hablar de lo patrimonio artístico, sino también del patrimonio natural. Así es. Y aparte de eso, también vamos a tener Notimuseos, ¿no, Alicia? Sí, claro, Notimuseos. Lo vamos a estar dando hoy porque estamos el audio. Nos vamos ya con Delcy. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. No solamente nos referimos a la humanidad, sino también a los derechos de la madre naturaleza, de lo que estamos haciendo con ella, de la destrucción que estamos propiciando de nosotros mismos. Y en el caso de Venezuela también, el derecho al desarrollo, tal como está consagrado en los convenios internacionales de derechos humanos y de derecho al desarrollo de las Naciones Unidas, es impedido por medidas coercitivas, arbitrarias, ilegales y unilaterales, como ustedes bien saben, desde centros imperiales, como se ha hecho con nuestra hermana República de Cuba, contra Irán, contra Rusia o guerras comerciales. Es un planeta, es un mundo que debe entrar en profunda reflexión si realmente queremos optar por salvar el planeta y por preservar la humanidad. Desde Venezuela nuestro mensaje es de optimismo, de dar vigencia a estos derechos, porque en el siglo XVIII y XIX, cuando emerge el Estado de Derecho justamente para consolidar, garantizar y contener los derechos humanos, se hizo justamente para esto, para evitar ¿qué? Para evitar la ley de la selva. Y desde Venezuela, la diplomacia del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro, ha sido justamente una cultura de derechos y una cultura de derechos humanos. Y ese es nuestro llamado, a sumar voluntades en el mundo, a sumar vocaciones por una cultura de los derechos humanos, por una cultura del respeto a la autodeterminación. Y con nuestros libertadores, sus ideas primarias, sus ideas primeras, sus ideas precursoras sobre la universalidad de los derechos humanos, nosotros avanzamos en la revolución bolivariana, defendiendo el sistema y defendiendo también nuestro modelo profundo de inclusión, donde no impere la desigualdad, donde no impere la exclusión y todos los seres humanos nos amemos fraternalmente, tal como consagra esta declaración que hoy arriba sus 70 años, y nosotros con optimismo decimos: el camino es el multilateralismo, el camino es el derecho internacional público, el camino es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no la ley de la selva. Muchas gracias. Agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva por sus palabras en este importante día. Y bien, para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Día Internacional de los Derechos Humanos, nuestra Orquesta Sinfónica Penitenciaria nos ofrecerá un concierto. Las 4 y 13, señores, estábamos dándole la bienvenida a Ingrid Lozano y a Iralqui Rangel, que están aquí con nosotros. Pero antes de que hablemos de todo esto tan interesante que les estábamos diciendo, y antes de irnos con el audio de Edgar Ernesto González del ICON, vamos a escuchar nuestro primer tema musical. ¿Qué te parece, y qué te parece a ti también, Ingrid, La Mona, del grupo Vera? Viviente, que la condenada mona de algún modo es tu pariente. Mírale el ojo a la mona, como le relampaguea. Si no fuera por la mona, ya ya y no hubiera mujeres feas. Mírale el ojo a la mona, como le relampaguea. Si no fuera por la mona, ya ya y no hubiera mujeres feas. En este asunto, mi amigo, Franco, si digo que el burro es negro, no le busque un pelo blanco. vínculos. Muy buenos días, Edgar Ernesto González, presidente del Consejo Internacional de Museos y con Venezuela. Como organización, el ICOM fue creado en 1946 y es una organización no gubernamental sin fines de lucro que está integrada por los profesionales de los museos y aquellos profesionales que custodian bienes patrimoniales. El ICOM siempre ha considerado, desde su creación, la capacitación como uno de sus ejes principales en el Plan Estratégico 2016-2022, se sigue desarrollando esta prioridad que se aprobó en la Conferencia de Milán 2016. Actualmente el ICOM tiene 40.860 miembros individuales. Tiene un 10% de incremento desde el 2016 al 2017. Tiene 120 comités nacionales y 138 países y territorios representados. El 68% son mujeres y el 32% de sus miembros son hombres. En Venezuela, el ICOM se consolida y se funda el 3 de enero de 1980. Actualmente, el ICOM viene desarrollando alianzas institucionales con la Fundación Museos Nacionales y otras organizaciones a través de sus comités internacionales. Eso significa que una de sus principales labores es el acompañamiento, el seguimiento y la asesoría de proyectos que tienen que ver con la custodia patrimonial. Actualmente también el ICOM está promoviendo en Venezuela el concepto de patrimonio total, donde se vincula el patrimonio público, custodiado por todas las instituciones del gobierno nacional, y las acciones que viene desarrollando también la empresa privada a través de sus fundaciones, y que eso, cuando ocurre, se denomina patrimonio total. Es decir, todos custodiamos bienes patrimoniales y tenemos una responsabilidad que se establece a través de los compromisos que todo custodio patrimonial desarrolla para mantener los bienes que están a su cuidado. Invitamos a todos los que están escuchando este programa a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se informen sobre las actividades que está desarrollando el ICOM Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación, Teresa, y cuenta con el ICOM para cualquier otra actividad que desees desarrollar. Bueno, volvemos a Pincel Digital. Realmente, Edgar, muchísimas gracias por esa visión del ICOM. Pocos conocemos lo que eso significa, dónde está, cómo los museos que visitamos y que a los que estamos al alcance con nuestras exposiciones y nuestras obras, realmente sabemos que están afiliados a una institución como esa. De todas maneras, me parece que hay una cosa que hay que recalcar que es muy interesante, que dice que el eslogan del ICOM, que dice que los museos no tienen frontera, tienen una red, y una red con aproximadamente 35.000 miembros profesionales en diversas áreas y que tienen como común el acontecer museístico y patrimonial. ¿Qué piensan ustedes? Buenas tardes, Giralquil. Hola, ¿cómo está nuestra amiga? ¿Cómo es su nombre? Ingrid Lozano. Ingrid Lozano y Giralquil están aquí y sí, nos van a dar su opinión acerca de el ICOM. Bueno, en principio estamos muy felices que el ICOM en los últimos tiempos ya ha desarrollado una presencia mucho más concisa en lo que se refiere al ámbito del museo, y especialmente yo soy parte de la directiva de ICOM Venezuela, y estamos con un proceso de renacimiento, ¿no? Precisamente de los estatutos, de los miembros que la conforman, hacer una revisión de lo que ICOM representa para el hecho museístico en el país. Entonces, seguramente en el 2019, para, digamos, dejar a Edgar como presidente de ICOM, dar algunas buenas noticias, vendremos con un desarrollo importante de lo que va a ser la acción de ICOM Venezuela en el país. Qué interesante. Uh-huh. Ingrid, ¿quieres decir algo? Uh-huh. Sí, bueno, la importancia del ICOM radica también en el hecho de que se enfocan, o sea, gran parte de sus esfuerzos tienen que ver con la parte de formación. Y eso en nuestro país es muy importante, porque necesitamos que haya más profesionales vinculados al área de los museos. Sí. Está muy bien. De hecho, ¿sabes, Ingrid? Pero, y disculpa, Giralquil, ¿sabes que hay algo que me gusta mucho que dijo Edgar sobre el patrimonio total? Que es que nosotros somos custodios, todos somos custodios de nuestros bienes. Y casualmente con el tema que es motivo de que ustedes estén acá, que es el tratamiento de conservación que se le hizo a una flor para el desierto. Allí se vio que existe entre todos nosotros como lo dijo Edgar, que somos custodios de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque levantó mucha polémica. Cuando empezaron a desmontar Una flor para el desierto de Alejandro Otero, el público empezó tanto a manifestarse, tanto a través de las redes sociales como a través de las mismas personas que estaban realizando el tratamiento de conservación, preguntando qué pasa, porque está desmantelada. Y unos le echaban la culpa al vandalismo y otros inclusive a la misma institución. Bueno, Fundación se está llevando una flor para el desierto. Entonces, es bueno eso, es sano. Yo creo que existe esa conciencia, porque inclusive en una obra de Otero pusieron unas luces de Navidad y la gente también protestó. A mí me parece eso buenísimo, me parece muy sano que exista eso. ¿Qué opinas tú, Iralquil? No, bueno, primero quisiera hacer una apreciación antes de iniciar con el tema de conversación. El licenciado Clemente Martínez, director ejecutivo de la Fundación Museos Nacionales actualmente, el cargo que ocupo es de coordinador general de conservación y registro de la Fundación. Bueno, yo atribuyo eso a que existe una gran sensibilidad por parte del público, pues estas piezas ubicadas en áreas urbanas han hecho historia con estos emplazamientos y las personas de a pie, las personas que son recurrentes a estos espacios, evidentemente ante la ausencia en la mirada de un objeto que para él resulta tanto lo cotidiano para y es parte de su contemplación espiritual y personal, evidentemente que la ha aprendido, la ha hecho parte de su existencia y la ve como una agresión, aun cuando no está informado del proceso al cual está sometida, que la pieza no se encuentre allí. Yo lo atribuyo precisamente a eso, a que existe un grado de sensibilización importante del público hacia el patrimonio general de la ciudad y de los museos. Y como un colectivo, pues todos estamos llamados precisamente a ser parte de la protección de ese patrimonio cultural. Perdón, Iralquil, ¿cuál es la razón por la que se desmonta la pieza? Bueno, Ingrid, a ver. Porque la pieza está formada por tres segmentos. Cada uno de esos segmentos rota en un sentido por la acción del viento. La pieza está ubicada en una zona en donde ahí es como un corredor por donde corre muchísima brisa y la pieza rota. Cuando nosotros decidimos hacer la intervención, la pieza no estaba moviéndose, la pieza rotaba muy despacio el segmento superior, que es a donde hay mayor incidencia de viento. Los dos inferiores, el medio y el inferior, no se movían para nada. Entonces, la única manera de devolverle esa movilidad era desmontando la completa, porque tuvimos que hacerle el tratamiento de conservación a los sistemas de rodamiento. Se le hizo una limpieza a los sistemas de rodamiento, se repuso la grasa, o sea, se le hizo un mantenimiento a toda esa parte de rodamiento y un tratamiento de conservación a los elementos constitutivos de la obra, a los elementos metálicos, a las aspas que forman la obra. Básicamente la flor pasó por las cuatro estaciones. Nosotros hicimos una alegoría desde el otoño hasta la primavera. Es decir, cada vez que cada vez que desmontaban los pétalos y volvíamos a montar los pétalos, bueno, era invierno, era primavera, para nosotros aquello fue poético. También es que, bueno, la conservación contemporánea de la obra contemporánea tiene que estar, digamos, consciente de lo que llaman la caducidad programada de ciertos materiales, pues. La interacción con el medio ambiente y algunos factores de agresión tienden a acelerar los factores de deterioro en las piezas, especialmente ubicadas en los espacios urbanos. Y digamos, estos agentes de agresión biológicos, medioambientales, incluso humanos, aceleran este proceso de deterioro. La conservación preventiva lo que quiere lograr es detener, si fuere posible, el deterioro de los objetos para garantizar que otras generaciones puedan disfrutar de él, ¿no? Entonces, como bien lo dijo Ingrid, pues la única manera era llegar a la médula de la pieza y la forma de llegarlo era hacerla pasar por esas cuatro estaciones, pues, ¿no? Desde el otoño hasta la primavera. Antes de seguir con todo este proceso fabuloso de Una flor para el desierto, creo que debemos seguir con nuestro programa hablando de otras cositas. Por ejemplo, ¿qué te parece, Alicia, que le digamos a nuestro adorado público? El objetivo de este programa es bastante didáctico, que le hablemos un poco de lo que es el concepto de patrimonio. Que le hablemos un poco de lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Vamos a empezar con el patrimonio natural, que son aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, flora y fauna que constituyen un paisaje. Esto es bueno que lo sepan, porque pronto vamos a hablar de un patrimonio cultural que también tiene algo de patrimonio cultural, como es la piedra cueca, por los valores inmersos que hay en esta piedra, ¿no? El patrimonio cultural, digamos que tiene dos vertientes, que es el patrimonio cultural de bienes tangibles y el patrimonio cultural de bienes intangibles. El tangible son los objetos, pueden ser arqueológicos, artísticos, etnográficos, religiosos, artesanales, etcétera. Por ejemplo, obras de arte, libros, manuscritos. Y el intangible, que es por ejemplo la oralidad, como nuestro queridísimo, en paz descanse, Caimán de Sanare, que él hablaba, él contaba la leyenda de la Sayona, de la Llorona, todo eso. El gran cuentero. Inclusive es el día del cuentacuentos. Sí. Y también tenemos la danza, o sea, hay otras manifestaciones que no se pueden tocar y no, por eso se llaman intangibles. ¿Qué más nos tienes tú, Alicia? Bueno, nada. Vamos con nuestro BIP patrimonial. Coméntanos de eso. Ya vamos con el BIP patrimonial, pero nosotros, además de la pregunta que se hizo, tú hiciste la pregunta ya a nuestros invitados. Efectivamente, la pregunta fue si sabían algo de Cueca y exactamente qué sabían de Cueca. ¿Y quiénes te dijeron algo sobre eso? Mira, nos respondieron Manuel Arquímedes y Mario, que los tres los ubicamos en la UNEARTE. Los escuchamos, Oscar. BIT patrimonial. Bueno, mi nombre es Manuel, tengo 29 años, soy músico y psicólogo. Y lo que sé de la piedra Cueca es que es una piedra que estaba, creo que aquí en Venezuela, y fue como que fue llevada a otro país, creo que fue a Alemania. Y es una piedra muy grande, muy hermosa, y creo que estaba en Canaima, si mal no recuerdo. No sé en qué etnia, a qué etnia pertenecía. Y lo último que supe es que como que la van a traer de regreso, pero no sé los detalles. Ok, mi nombre es Arquímedes Machado, trabajo seguridad en la Universidad de las Artes. Bueno, la piedra Cueca como es una piedra ancestral de nuestros indígenas, es milenaria. Creo que de la Igna Pemón, si mal no recuerdo. En el gobierno de, por supuesto, para ellos es una deidad. Y ellos lo tienen como que si fuera un dios, pues, para ellos. En el gobierno creo que de Caldera, si no me equivoco, de Chiripero, creo que le dieron permiso, o se la regalaron a un ingeniero alemán, o un arquitecto, algo así. Y se la llevó a Alemania. En Alemania, bueno, fue prácticamente profanada, porque quisieron tallarla a su manera y esto. Y después de muchos años, gracias al ministro Villegas, después de muchos años, reclamo, por fin nos la devolvieron. Ahora que está de vuelta, inclusive hubo una comisión de nuestros indígenas que fue allá a Alemania para sanarla, para quitarle toda esa mala vibra que tenía, y a partir de ahí, bueno, regresaron la tierra a nuestro país, y bueno, ahí la tienen en nuestra etnia, ya creo que de Amazonas, de toda Amazonas. Mi nombre es Mario Zambrano, soy prácticamente experto en el área de seguridad. Lo que sé de la piedra es lo siguiente, que data de muchos años y tiene un valor ancestral para nuestros indígenas de la etnia Pemón. En realidad, pues nunca debió salir de aquí del país, ya que eso es un arquitecto, o sea, es una piedra muy valiosa para como decía anteriormente, para nuestros indígenas, nuestros aborígenes. De hecho, esa piedra, ellos en su tiempo son hacen rituales, hacían unas creencias, ¿verdad?, ancestrales, y ya gracias a Dios y a la revolución, la piedra ya está acá en nuestro país, en Venezuela, y está siendo purificada, está siendo restaurada para seguir pues adorándola y siempre manteniendo la misma esencia, pues la misma vocación que han tenido nuestros indígenas para el disfrute de todo. Bueno, muchísimas gracias a Arquímedes, a Manuel y a Mario por sus informaciones, por sus opiniones, por lo que ellos sienten que saben acerca de lo que es este patrimonio natural, cultural, cosmogónico de los ancestros venezolanos. Digamos que es un símbolo sagrado indígena desde que se encuentra desde el año 98 en la ciudad de Berlín como parte de un proyecto que se llama Global Stone, lo que interrumpe el acontecer cosmogónico de los pueblos ancestrales venezolanos. No es cierto que la piedra ya haya regresado al país, aún están en esas comunicaciones y en esa la posibilidad de traerla definitivamente. ¿Ustedes saben algo acerca de por qué no ha regresado aún? Que la piedra está en ese proceso de negociación para hay un su proceso de negociación. Lo que sí oí fue que el ministro Villegas y el canciller dieron unas declaraciones acerca de que la receptividad acerca de la devolución del patrimonio es muy probable y se está haciendo en muy buenas condiciones. Sí, es uno, es uno de los casos de patrimonio más difícil, y si no, corríjanmelo, de los que se han dado, porque han habido otros casos, por ejemplo, Uruma, la tortuga gigante del Museo de Ciencias, el carapazón estuvo muchos años en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, y fue repatriada. Pero no ha sido, o sea, los casos que se han dado, que han sido, no han sido muchos, han sido más fáciles. Este ha sido el más difícil. Pero mira, le damos muchísimas gracias, de verdad, Manuel Arquímedes y Mario, por darnos, o sea, nos dicen exactamente lo que es Cueca. Cueca es una deidad. Okay. Y creo que es bueno que le digamos a todos que Cueca es una bellísima historia de amor entre el abuelo Taurepan y ella, porque la etnia Pemón, Cueca es de la etnia Pemón. La etnia Pemón está dividida en cinco, tenía cinco divisiones, y creo que entre ellos surgió el amor, y no debería haber surgido porque ellos pertenecían a distintas etnias dentro de los mismos Pemones, y ahí, como castigo, ellos fueron convertidos en piedra. Sí, entonces se oponen al dios Macunaíma. Exacto, a Macunaíma, ¿no? Entonces, ellos fueron convertidos en piedra, y desde ahí se amaban, desde sus corazones de piedra y todo, porque como es el amor, cuando uno ama, ama como sea. Y hasta que, bueno, en este año, en 1998, ¿no? En 1988, ¿no? Corrígeme, Alicia. En el 98, sí. Ajá. Fueron separados. Hace 20 años fueron separados. Se la llevó un artista alemán para ese proyecto que hay en este parque. Hay como cinco piedras de diferentes países. Y bueno, el caso es que los Pemones tenían la certeza, y tienen la certeza, que al separarlos a Cueca y a Taurepan, traían desgracias. Ellos dicen que una de las desgracias que ocurrió fue la de 1999, el deslave. Y otra ha sido ecológica, porque inclusive los bachacos, que forman parte de su menú, ellos se han ido, no aparecen con la misma frecuencia de antes, y entonces todo eso ellos se lo achacan a esa separación de Cueca, y esperan que cuando se junten y continúe esta hermosa historia de amor, a pesar de que Cueca está intervenida, las cosas se arreglen. Sí, claro. Además, dice Emilio Monzongi que la piedra representa un objeto sagrado ligado a la espiritualidad del pueblo Pemón, además que es el origen social de la cultura de este pueblo, y a través de la relación, es la relación del hombre y la mujer, que también tiene un origen sexual, ¿no? Es de allí la importancia en el orden cosmogónico de la significación de lo que es ese patrimonio para los pueblos ancestrales venezolanos, ¿no? No es cualquier cosa lo que se llevaron. Yo lo que digo es cómo, cuál es la razón, y en qué momento y de qué manera puede salir un patrimonio como ese de Venezuela. O sea, yo creo que hay una inmensa irresponsabilidad. Y Emilio es un gran antropólogo, y además viene investigando al pueblo Pemón, y viene investigando el origen de su cultural de esta etnia venezolana, y la fuerza que tiene simbólica, la fuerza simbólica que tiene la piedra cueca para el pueblo Pemón. Así es. Pero a las 4:36 les quiero preguntar, ¿ustedes han hecho alguna tremendura? Porque es momento de refrescarnos y la tremendura le hizo esta vez un santo. ¿Adivinen quién? San Benito. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimbangleros con el banano para la fiesta del santo negro. Bueno, buenas tardes. Seguimos aquí en Pincel Digital. Pincel Digital esta tarde tiene una conversa muy interesante acerca del patrimonio cultural de Venezuela, el patrimonio cultural de la humanidad, el patrimonio material e inmaterial, que pareciera que no es cualquier cosa. Yo quisiera que de alguna manera nos acercáramos un poco con los usuarios acerca de lo que es material e inmaterial. ¿Por qué hay un patrimonio material? ¿Por qué hay un patrimonio inmaterial? Sí, básicamente ya se dieron a nivel taxonómico algunas explicaciones de aquello que es tangible e intangible, ¿no? tangible para hacer a todo aquello que es matérico, tocable, transportable, físicamente visible, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista de lo inmaterial, pues aquello que forma parte de la identidad, la memoria, lo significante, el significado de las cosas, no se puede tocar, no se puede palpar, no se puede contener, los diablos uh-huh. de Yara, el Corpus Christi, muchas de estas acciones que han llevado a ser reconocidas incluso por la UNESCO como patrimonio mundial, el patrimonio mundial, ¿no? O sea, esas iniciativas que Venezuela ha llevado, ¿no? Por supuesto, en los museos nos encargamos mucho de aquello que es lo material, ¿no? Y especialmente la obra de arte, en el caso de nosotros los museos. Y como estamos hablando de la pieza Una flor para el desierto, pues nosotros los museos tratamos de cuidar aquello que temporalmente se encuentra bajo nuestro resguardo, ¿no? Específicamente desde el tráfico ilícito, como lo que puede haber sucedido con la piedra cueca. Hemos tenido dos grandes éxitos, como se han comentado recientemente, con la obra del Museo de Ciencia y la odalisca con pantalón rojo, que también se recuperó. Fue una acción de Estado muy importante en procura de reponer lo que nos define como venezolanos, nuestra identidad. Y el patrimonio forma la parte, el sustrato fundamental de esa identidad. Entonces, a veces cuando se construyen perfiles institucionales de otros museos de otros países, un perfil de arte contemporáneo es transversal a todo el arte del mundo, y entonces empiezas a sustraer patrimonio de otros países adquiriéndolo vorazmente, y a veces hay que tener, digamos, iniciativas para reconocer que existe un coleccionismo que puede fácilmente, digamos, erradicar el patrimonio de un país más allá que una guerra. Claro. Es una guerra silenciosa. Exacto, y un coleccionismo que no solamente es las obras de arte, como uh-huh. o sea, tú decías, los museos fundamentalmente obras de arte, porque la mayoría de los museos en Venezuela son de arte, pero recordémosles, y eso es bueno recordárselo a nuestros escuchas, que los museos dependen de las características de sus colecciones, y las hay antropológicas, arqueológicas, tecnológicas, o sea que es muy amplio. Uh-huh. Entonces, mira, sí, es cierto, pero a mí me gustaría ir al que inclusive ustedes estuviesen comentando lo que estábamos comentando cuando estaba nuestro queridísimo San Benito al aire, sobre el patrimonio, sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, sobre cómo ese desconocimiento hace posible el vandalismo, que lo que estábamos hablando, que en el aeropuerto la gente que se va, se lleva como un souvenir, como un recuerdo, pedacitos de la obra de Carlos Cruz Diez, o sea, eso no debe ser, sí. Ni tampoco que grafiteen obras de arte, o sea, háblanos un poco de eso, porque tú, Ingrid, o sea, teníamos una conversación muy sabrosa, pero quiero que salga al aire. Sí, pero yo quisiera dejarle un momentico a Ingrid algo que ella decía mientras estábamos con la música, que acerca de la educación, de la formación del ciudadano en general, que tiene muy poco conocimiento de lo que es una obra de arte y mucho menos de lo que es un patrimonio nacional cultural. Sí, lo que pasa es que si la gente no sabe cuáles son las obras de arte, no se identifican con ellas, no existe ese reconocimiento. Entonces, por eso es más sencillo, digamos, el vandalismo, el caso del Cruz Diez que estaban comentando, que se dice que se están llevando trocitos del piso de Cruz Diez del aeropuerto. Es básicamente eso, falta de identificación con la obra. Sin embargo, nuestra experiencia con Una flor para el desierto fue que muchísima de la gente que pasaba, de los peatones, la gente que pasaba por la calle, se detenía y nos preguntaba qué le pasó a la obra, por qué se la llevaron, es que la van a dejar guardada, la van a volver a instalar, o sea, había una preocupación. Entonces, claro, a nivel general existe muchísimo desconocimiento, pero yo siento que poco a poco eso está cambiando. Y es posible que eso se vaya incrementando, porque es una cuestión de identificarse. El problema con la educación es que es necesario formar a los niños desde el preescolar para que durante su proceso de formación y de crecimiento como ser humano, como individuo, como ciudadano, esa identificación, ese reconocimiento se vaya incrementando, y que ya en su etapa de adolescencia y adultez se conviertan en garantes, en custodios de ese patrimonio. Lo que ocurre en muchísimos países del mundo, donde el ciudadano es el custodio del patrimonio, es el deber ser en nuestro país, pero eso es educación, básicamente. No, yo comparto plenamente el criterio que Ingrid acaba de esbozar sobre el tema de la educación. En la Fundación Museos Nacionales llevamos un programa adelante de formación a través del Sistema Nacional de Museos, que involucra no solo la formación de personal cualificado de los museos, sino que se ha incrementado la participación incluso de público general en nuestros talleres de formación, lo que ha sido inusual. Hemos tenido que abrir talleres de formación para personal de museo y para el público en general. Y una vez que han salido de nuestros talleres, pues la visión ha cambiado de una manera radical. Y no le estamos dando clases de artes plásticas, sino le estamos ayudando a entender las características materiales y formales de los objetos cuando se enfrentan al tema de la conservación, al tema del registro, al tema de lo jurídico. Y esto le da una visión totalmente distinta de lo contemplativo. Es decir, el patrimonio sí hay que cuidarlo porque forma parte de nuestra memoria histórica. Muchos de esos referentes, Miranda en la Carraca, digamos, nos identifican como ser venezolanos, ¿no? Pero ahora cuando Miranda en la Carraca se enfrenta a un proceso de deterioro, ya la apreciación sobre el objeto es distinto, pues. Hay que cuidarlo de una manera diferente, hay que evitar a los agentes de riesgo, de deterioro, para que la obra no solo esté en ese momento, sino que pueda trascender el momento particular donde un usuario puede digamos interactuar con ella, ¿no? Entonces yo creo que sí se ha incrementado, como dice Ingrid, poco a poco, y el hecho de que las personas no hayan tomado a la ligera la ausencia de la flor para el desierto es un indicativo de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es uno de los mejores regalos que nos pueden dar, que haya pasado la gente por allí, que la gente note la ausencia, que pregunte qué pasó con la pieza, porque están acostumbrados de alguna manera los usuarios a mirar, y notamos que están mirando la ciudad, porque a veces tú pasas por cerca de los monumentos, por cerca de las obras, nadie sabe que eso es una obra de arte, nadie sabe que eso es un monumento. Yo creo que lo que comentaban de la piedra cueca sobre esa relación de amor sujeto-objeto, ¿no? Más allá de lo fetichista, ¿no? Sí, sino esto es una relación de amor con el objeto que está allí, que permanentemente nos acompaña, y en ausencia de él sentimos el vacío, ¿no? ¿Qué pasa? Nos hace falta algo que nos ayudaba a despertarnos en la mañana cuando voy trotando, cuando yo voy desde la avenida Bolívar y entonces veo el Aspa y entonces eso me cambia la vida, me cambia el paisaje, a pesar de que Alejandro Otero la concibió para mimetizarse. Es imposible, es que reina el espacio. Con el espacio. Y entonces no es un árbol que se cayeron simplemente las hojas y va a retoñar de nuevo, ¿no? Esto es una pieza que está constantemente, coronando el lugar. Entonces, claro, por eso es que a las personas, por supuesto, les hizo mucha falta, ¿no? Y a pesar de que fue un mes. Claro. Y fíjate, trabajamos eso, arduamente, eso es tan ¿verdad, Ingrid? Perdón, Teresa, que decía que el pueblo Pemón, una delegación, una representación del pueblo Pemón, estuvo en Berlín y le hizo un ritual de sanación a la piedra cueca. Eso es bellísimo. Bueno, fíjese que durante el tiempo que estuvimos trabajando había poca presencia de público. En estos días que he transitado, ahora jóvenes, ahora se sientan allí, descansan nuevamente, retomaron el espacio, ¿no? Mientras no estuvo la flor, parecía que la pieza sí era realmente un desierto, ¿no? Faltaba la flor. Pero ahora yo he pasado, hasta niños que han querido balancearse, yo me les he acercado y, mira, disculpen, ¿no? La pieza la verdad no es para montarse, porque como ahora gira tanto, les parece casi un carrusel, les parece lúdica la pieza, ¿no? Gracias a Dios que pudimos recuperarla con los recursos que nos dio la gente del programa Juntos Todo Es Posible, que son materiales costosos, nosotros pusimos la mano de obra, ellos nos dieron, digamos, los insumos necesarios para restablecer la operatividad de la pieza sin intervenir en los aspectos estéticos, porque la limpieza fue una limpieza general, ¿no? Se le hizo una limpieza superficial, porque teníamos, digamos, como un tiempo previsto de intervención, la restauración, una limpieza más profunda, nos hubiese tomado muchos meses, realmente. Casualmente, entonces, eso te iba a preguntar, Ingrid, pero antes, creo que es bueno decir un poco que es una lástima que no haya llegado a tiempo, no van a venir las personas de Todos Juntos Es Posible. Iba a venir Erika Castillo y también el señor Colina, pero ellos no vinieron. Es importante lo que dice Iralquil, creo que es bueno que se sepa que es Juntos Todo Es Posible, es un programa emanado por la Presidencia de la República, a través de la alcaldía, que no solamente a la alcaldía Libertador, que no solamente ellos se ocupan de las obras de arte, sino también de todo lo que es el sistema vial, el sistema urbano, para embellecer nuestra ciudad. Sí. Pero antes de eso, yo quería que tú, o sea, como estabas mencionando el tratamiento que se le hizo a Una Flor para el Desierto, tú hablabas de la diferencia entre un tratamiento de restauración y conservación. Tú dices que no es restauración, sino conservación. ¿Por qué? Explícanos eso. Lo que pasa es que fue una restauración parcial. Lo que pasa es que cuando uno habla del tratamiento de una obra de arte, hay tres instancias. Está la preservación, lo que estuvo comentando antes Jirarquil, que es un proceso continuo en el tiempo, y lo que busca es evitar que se produzcan deterioros en las obras de arte. Eso incluye climatización, limpiezas periódicas, superficiales, o sea, que no haya acumulación de polvo. Digamos que esos son procesos continuos. Cuando ya se producen deterioros, tenemos dos instancias, la conservación y la restauración. La conservación es un proceso general que se encarga básicamente de restituir la integridad física, mecánica del objeto. Okay. La restauración se encarga de todos los aspectos estéticos. La restauración tiene que ver con lo que es la obra de arte como tal, el reconocimiento de sus valores estéticos artísticos. En el caso de La Flor para el Desierto, nosotros hicimos un tratamiento de conservación bastante profundo, porque se hizo todo el mantenimiento del eje de soporte de la obra, se le hizo todo el tratamiento a los sistemas de rodamiento y se le hizo una limpieza a todas las aspas, a toda la parte metálica, todo el soporte metálico de la obra. La obra es de aluminio. Okay. Entonces se le hizo todo el mantenimiento. Sin embargo, el efecto de la intemperie, la lluvia, el lugar en donde está ubicado, donde hay muchísimo tránsito vehicular, hay mucho hollín, ha hecho que se depositen sales insolubles en algunos sectores de la obra. Sí, o sea, hay ciertos detalles, sí, que en este caso hay una pátina que es la normal, ¿no? Que sería la oxidación. Ese velo blanco que tiene la superficie de aluminio, que es la lúmina, que es el óxido de aluminio, eso no se elimina porque se considera la pátina de la obra. Pero esas manchas, ese otro tipo de proceso de deterioro que es muy complicado de eliminar, pues no pudimos, por lo que les decía antes, pues porque teníamos un tiempo de ejecución muy preciso. Entonces, claro, ese es un pendiente que tenemos, ya eso será en una segunda fase, pues. Okay. En una segunda fase que vamos a escuchar después de que todos disfrutemos de lo que nos trae el Saladillo con la cabra mocha. La cabra mocha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. La cabra mocha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, hermosa de los dos cachos, del rabo y la dos, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, hermosa de los dos cachos, del rabo y la dos, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Se ponían a apostar los muchachos una locha, al que pudiera agarrar primero a la cabra mocha. Se ponían a apostar los muchachos una locha, al que pudiera agarrar primero a la cabra mocha. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, de mocha de los cachos, del rabo y la dos orejas, y es por eso que no deja que la agarre los muchachos. Ahí viene mocha, se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Un día la cabra mocha se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Mocha caballo, es mocha de lobo cañón, del rabo y la bozoña. Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene la cabra mocha de los Mocha Camacho, es mocha de lobo cañón, del rabo y la bozoña. Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Bueno, continuamos aquí en Pincel Digital. Habíamos dicho que, bueno, en principio, agradecer muchísimo la presencia de nuestros invitados. Gracias. Iraquil Rangel y... ¿Por qué se me olvida el nombre? Ingrid Lozano. Muy agradecidos, de verdad, todas las explicaciones, todo lo que nos han educado acerca de qué es la conservación, qué es la restauración, cuáles son las diferencias, por qué, qué es un patrimonio y por qué debe ser un patrimonio cuidado y preservado por todos los ciudadanos. Yo quería hacer una sugerencia. Una vez que esto se deba hacer, yo creo que hay que poner un cartel que indique que eso es lo que se está haciendo. Sí. Porque eso permite que respetemos también a la ciudadanía y que les informemos acerca de cuáles son los procesos de los que estamos, con los que estamos trabajando para conservar nuestras obras. Pero llegó el momento de que nosotros hagamos un poquito información acerca de lo que están haciendo nuestros museos y cuáles son nuestras exposiciones. Notimuseos. Bueno, en Notimuseos hoy tenemos que contarles que continúan nuestras exposiciones en el museo. Nos pueden ayudar ustedes dos que están bien empapados de cuáles son las exposiciones que tenemos en los museos, pero se continúa Camarada Picasso, continuaba Amalivaca, continúa Reverón. ¿Cuál? Reverón, la Galería de Arte. Reverón en la Galería de Arte Nacional. Recientemente que inauguró el sábado Irvi Citadina. Ajá. En el Museo de Arte Contemporáneo, y también inauguró otra en la Galería de Arte Nacional del arquitecto que hizo los planos, uno de los arquitectos que hizo los planos, exactamente, que hizo los planos de el Parque del Este. Bien interesante, porque está la maqueta inclusive de la Galería de Arte Nacional. Ajá. Bueno, y también están Creadoras Latinoamericanas y Rojo, que Ragamel. Y el de Rojo Imaginado y Antípodas Femeninas en el Museo de Bellas Artes. Y el de nuestro próximo invitado, ¿se te olvidaba, Alicia? ¿Cuál? El de nuestro próximo invitado. Ah, bueno, sí, nosotros nuestro próximo invitado será la gente de 33 RPM, que son sobre carátulas de la música venezolana, realmente excelente. Estuvimos allí, nos encantó esa exposición, y ellos serán nuestros próximos invitados para el próximo Pincel Digital. Y ya son las 4:59. Bueno, nos estamos acercando. Pues, llegamos al momento en que nos tenemos que despedir. Hay un momento en el que uno comienza y se despide. Y le damos muchísimas gracias a la opinión de Edgar Ernesto González, presidente del Consejo Internacional de Museos. Y bueno, todas las iniciativas que tiene el ICON son fabulosas, entre esas la gran lucha que tienen contra el tráfico ilícito de bienes culturales. De verdad es magnífica, culturales y patrimoniales en general. Bueno, y debemos decir que Pincel Digital vuelve el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde, que este es un programa de la Fundación de Museos Nacionales de Venezuela, que salimos al aire gracias al ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, por además de la coordinación de comunicación de despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, además de Yossi Coronado, coordinador de Ciudad de Alba Ciudad 96.3, y quien nos acompañó esta tarde en los controles, Oscar Cañizales. Nos despedimos, Teresa Aquiles y Alicia Hinojosa. Los esperamos en nuestro próximo Pincel Digital. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.